Bueno, y seguimos en esta comunicación internacional, Hernán, y ya tenemos ahora a Jair Krizque, este luchador de nuestra región, desde Brasil. No nos vamos a apoderar de él, así que decimos que es brasileño, pero que lo sentimos compatriota como somos, ¿no?, de esta América Latina. Así que, Hernán, acá estamos dándole la bienvenida a Jair. ¿Cómo estás? Buenos días. Como siempre, un gusto de compartir con ustedes estos momentos que son para mí también de un gusto, un enorme placer de comentar cosas de Brasil. Bien. Jair, te preguntamos primero y después entramos en otros temas, pero hoy es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Me imagino que vos, que estás en el campo de la lucha de los derechos humanos, tenés información directa de cuál es la situación de las mujeres hoy en Brasil. Yo te digo así, la situación de las mujeres en Brasil es muy complicada, muy complicada. Y ahora con el coronavirus, más aún, porque sabes que las mujeres, ¿no?, tienen doble jornada, ¿no? Pero con este coronavirus yo digo que hay una triple jornada, ¿no?, que además de mujer trabajadora, de mujer de mujer con su compañero, los compromisos de un hogar, también tiene ahora que desempeñar como enfermera, como cuidadera, como alguien que está muy involucrada con el tema de la salud. Pero en Brasil la cosa está muy, muy complicada, ¿no? Porque acá cada día se agrava más el problema de coronavirus, cada día se agrava más, ¿no? Hay una situación gravísima. Las mujeres son mayoritariamente las enfermeras. Claro. El número de enfermeras en Brasil es expresivamente mayor que los hombres, ¿no? Y el número de médicas, si ya no está casi igual, está muy parecido. Sí. Entonces, estas mujeres son verdaderas heroínas que están ahí metidas y trabajando como locas y que van a conmemorar el 8 de marzo trabajando, como siempre. Sí, claro. Jair, por supuesto, es ineludible hablar contigo, además de esto que te planteaba Ángeles del Día de la Mujer Trabajadora, de esa situación del coronavirus, porque el mundo mira a Brasil con los números que supera los 11 millones de contagios en los registros oficiales y más de 265 mil muertos por los números que estamos viendo, y una gran irresponsabilidad del gobierno central, del gobierno federal, para enfrentar todo esto, que hemos venido conversándolo contigo, ¿no? Sí, sí, sí. Está muy complicada, te digo así. ¿Por qué? Porque no se hizo nada, ¿no? Brasil es un país inmenso. La coordinación tiene que ser del gobierno nacional, ¿no? Y el gobierno nacional no coordinó nada, a no ser la confusión, ¿no? Te digo así, Bolsonaro, desde el principio, tiene una posición negacionista, ¿no? Empezó diciendo, es una gripecita, nada más, una gripecita, ¿no? Y sigue andando por todos los lados sin tapabocas, diciendo que tiene que volver al trabajo, que tiene que volver a la normalidad. Entonces, es una locura. ¿Y cómo estamos en esta situación donde el presidente da un malo ejemplo, ¿no? Entonces tenemos aglomeraciones y no usar el tapabocas. Entonces, está creciendo, ¿no? Está creciendo acá en Brasil tanto que una proyección que se hizo ahora, ayer, ¿no?, es de que a cada día, en muy breve, van a morir 6.000 brasileños, ¿no? 6.000 brasileños. Es el caos, ¿no? Acá en Río Grande del Sur, por ejemplo, no hay más cómo atender a los casos más graves. No hay más UTI para recibir la gente que está con coronavirus. Acá tenemos una cola de ayer de 154 personas en Porto Alegre esperando a poder recibir la atención médica adecuada, ¿no? Entonces, es muy grave la situación en Brasil, especialmente porque ¿quién debería coordinar la acción? Coordina, al revés, eso crea problemas, eso solamente crea problemas. A cada día diciendo barbaridades. Y ejemplo internacional terrible fue nuestro ministro de Relaciones Exteriores ayer en Israel, ¿no? Fue llamado la atención porque no usaba el tapabocas, ¿no? Y la autoridad israelí le llamó la atención públicamente. Señor, por favor, ponga el tapabocas. Entonces, te digo, tía, es la fotografía de cómo el gobierno brasileño está enfrentando esto. Hay rebelión de los gobernadores, ¿no? Brasil tiene 26 gobernadores provinciales y un gobernador del Distrito Federal. Muy, muy bien. Ayer, 22 de los gobernadores de las provincias firmaron un documento, ¿no?, con una crítica dura a Bolsonaro, ¿no?, y pidiendo, solicitando urgencia providencias, ¿no?, especialmente con la vacuna, ¿no? Compre vacuna donde exista vacuna, porque nos falta vacuna. Esta es la cosa. A ver, ¿qué Hola. Pasó ahí? Sí, hay un cortecito, pareciera, ¿no? Sí, cortecito. ¿Algún cortecito hubo? Bueno, pero esta es la realidad que se está enfrentando y no quiero, uno piensa cuál es la salida, ¿no? ¿Qué va a pasar en Brasil con todo esto que se está como concentrando en un país donde las elecciones son cuando nos falta tanto? Sí, no, viene 2022. Exactamente. Y no sé cómo se prepara eso políticamente, ¿se ve por dónde puede venir una salida? Sí, yo te digo, sí, lamentablemente no, porque claro, nos faltaría un candidato, ¿no?, que lograra la mayoría, ¿no? Y le digo así, las últimas encuestas, ¿no? Sí. Sabes que Bolsonaro estaba bastante bien. Es algo, sí, incomprensible, ¿no? Bolsonaro no sale mal, ¿no? Pero el escenario brasileño, tú no ves un liderazgo político, ¿no?, que sea, claro, ¿no?, un candidato que la gente se entusiasme, ¿no? No cause entusiasmo. Y, ay, claro, la gente está muy decepcionada, ¿no? Ya votó mal en 2018, votó muchísimo mal, ¿no? No solamente elegir a Bolsonaro, no solamente sí, esto, pero que al cabo eligió un Congreso Nacional que es un desastre. Sí. El Congreso Nacional brasileño es un desastre, y un desastre. No te imaginas cómo bajó la calidad. Eso te iba a preguntar, porque antes decíamos es un desastre cuando había pocas propuestas o malas propuestas, pero creo que ahora es más básico todavía, ¿no? Sí, claro. La cosa es muy complicada. Y yo creo que es un escenario, ¿no?, que tal vez sea la peor de las herencias, sí, de la dictadura, ¿sabes? Es esto, porque mató una o dos generaciones de políticos, ¿no? Porque hacer política durante la dictadura, y hacer la política todo con letras mayúsculas, ¿no?, era algo malo, ¿no?, al hacer política. Entonces se mató una o dos generaciones de alguien, podría ser político. Hoy, por ejemplo, en Brasil hay una cantidad enorme de diputados, senadores, que es mayor plano, capitán Beltrano. ¿Qué cosa es esta? ¿Qué cosa es esta? Sí. ¿No? Comisario Beltrano. Qué terrible esto, ¿no? Y gente de bajísima calidad. Sí. Entonces, el escenario político brasileño es terrible. Digo más, ¿no? Esta crisis es inmensa, tan grande que tú no ves, ¿no?, la posibilidad de aparecer candidatos, bueno, que sean menos malos, no son los mejores, sí. menos malos. Bien. Jair, bueno, de reacciones a este panorama, más allá de esa crisis de falta de referentes, de espacios organizados, pero ante una situación tan grave, para redondear este contacto contigo, hay algunas, bueno, algunos pasos que han dado a nivel de gobernadores, pero digo, a nivel del campo popular, en esta situación de emergencia, ¿qué pasa? ¿Qué reacción se puede esperar? Yo te digo así, es muy complicado, porque nosotros, en este momento Brasil no tiene, le falta una sociedad civil organizada, ¿no? El universo sindical está muy en Brasil, malísimo en este momento, ¿no? Liderazgos importantes en el mundo sindical son pocos o raros, ¿no? Y también de movimientos populares, de organizaciones de la sociedad civil brasileña, ¿no? Y esto se fue. Y te digo así, hay una dificultad, por ejemplo, en movilizar a la gente. No hay mucho cómo movilizar la gente. No sé, yo te digo así, yo pienso mucho en los hechos de 2013, aquellas manifestaciones sí. en Brasil impresionantes que hubo, sí, y que no resultó en nada, me llamaba mucho la atención que la gran mayoría era gente joven, uh-huh. pero tenía unas exigencias, no permitían la participación de partidos políticos, no admitían sí. banderas de partidos políticos. Yo me acuerdo muchísimo bien, en este momento un periodista me pregunta, a mí parecía, y yo le contesté, mira, yo, pero lo que sé es que a quien no le gustan partidos son las dictaduras. Muy bueno. Pero, sí, así. Entonces, gente joven, movilizada, pedían que mejor condiciones de educación, mejoría en el campo de la salud pública. Mira, mejorías en el campo de la salud pública, 2013. Claro. Bueno, el gobierno era el gobierno Dilma. Claro. ¿Cómo reaccionó a esto? Mandó la policía a reprimir. Sí. Mira, qué locura, ¿no? Entonces te digo así, y después de esto no logramos más movilizar, ¿no? Hay otra movilización, pero absolutamente sin la expresión, ¿no? Y la cantidad de gente en la calle necesaria para producir cambios, ¿no? Bien. Entonces, esta es nuestra dificultad, una sociedad desorganizada, absolutamente desorganizada, y que no reacciona, está apática. Una realidad muy, muy dura. Frente a todos estos desastres. Sí, de la que hemos venido, describiendo ese panorama en los sucesivos contactos que tenemos contigo, y va a llevar un tiempo empezar a revertir todo eso. Jair, te queremos agradecer este contacto, como siempre, nos quedamos con la preocupación, por supuesto, de lo que nos contás. Un abrazo desde Montevideo y a seguir cuidándote, y seguiremos conversando. Sí, con mucho gusto vamos a seguir conversando. Un abrazo a todos ustedes y a todos los que nos escuchan. Hasta pronto. Un abrazo.